conoce a nosotros, ¿eh? Ay, bueno, es un mental. Está claro con nosotros, G. Yeah. Cirujano nocturno. Potter. El Jens. La vaina Record. Intentaron y no pudieron. Yo se lo dije. Lo hago con 14 y una camisa de fuerza con problemas. Se advuelta en mi bloque, hay que se tuerza. Se frenan, se la basean y después ponen reversa. No se sabe si doblan a la derecha o a la izquierda. No hay chivato para causa, por ahí nadie se recuerda. Cuando ready estoy heavy, hasta me apreté los tenis. Nunca borro, dando cruce activo por el bloque 20. No hablo mucho, yo escucho. Me quillo y me encapucho. Te secuestro, te encuero, te mojo y te pego un chucho. Te agarro por los cabellos y te doy violín con un cerrucho. Te salva de esa y por los granos te metemos tres cartuchos. A lo fucking music.net. Se lo dije. Oye mi pana, aquí no hay miedo. Tú me conoces. Ya tus francotiradores nada lo tienen la vida, así que evita molleto. De que te frenemos, la plancha te peguemos y te aviveroniemos. Ahora te pregunta qué fue lo que te pasó. Yo no tengo la culpa, usted fue que se lo buscó. Cuidado, ando en la calle, amotinado, atrás de lo tuyo. Así que no inventes conmigo. Llévate de lo que te digo. ¿Qué pasa to? Dame to, que fui yo el que te atracó. Y no quiero coro contigo. Ellos intentaron y no pudieron. Yo se lo dije. Oye mi pana, aquí no hay miedo. Tú me conoces. Y lo hacemos cuando ellos quieran. Nada más se tiene que pasar uno pa' que se mueran. A mí no me gusta hablar. Porque si hablamos, barajamos en mi clan, ejecutamos, nos jugamos y nos clavamos. Lo que saben son ellos. Si quieren adivinar, no me hagan amotinar. Que nadie lo mandó opinar. Han querido desafinar. Pa' después tirar toalla. Ahí está Yayo, el de los pinos. Que le digo el que ametralla. Aquí no se ronca. No te busque una bronca. Que si te dan encapuchado, tú no vas a ver quién fue. Como no se ronca. Si te armamos tu bronca, tira pa'lante porque entonces no va a haber después. Ellos intentaron y no pudieron, yo se lo dije. Oye mi pana, aquí no hay miedo, tú me conoces. Oye manito, las ejecuciones de nosotros son discretas. Tú conoces estas tres caras, el James, el cirujano nocturno y el Foster. No bulto, mi hermano, Black RD produciendo, Nike en el instrumental, la vaina Record, la verdadera calidad musical. ¿Tú crees que jugando, manito? ¡Yeah! No se diga más.